Hoy presentamos una especie nacida en la década de los 70. Tienen gran facilidad de palabra y escritura. Son científicamente denominados NPER, nacidos para el rap. Nacidos para el rap, nacidos para el rap, nacidos para el rap. Mi arma es mi lírica, mi lírica me hace soñar. Música es mi libertad. Nacidos para el rap, es la vida que elegimos. Lloramos, reímos, soñamos, crecimos. Al corazón nunca le pidas la razón. Créeme, no la encontrarás en esta canción. Me siento grande cuando subo a un escenario. Vivo pensando y pensando renazco. Jamás pagué para sonar en una radio. Si me sintiera vacío me pondría Gran Hermano, que es más barato. Prefiero al DJ girando el plato. Disfruto buscando el verso exacto. Al conocer la escritura descubrí un don. Aquí y ahora soy preso de mi ambición. Aquel que dijo que yo no tenía flow, hoy se calla y viene a disfrutar del show. Soy como Mourinho, siempre recibo críticas. De especial rap, mis rimas son auténticas. Faltas al respeto, no esperes una sonrisa. Espera el olor de mi suela mientras te pisa. Desde el ático, juego político, si MCs de la cornisa. Soy un cabrón, no un traidor, el traidor no avisa. Nacidos para el rap, él me hace libre. Bajo el brazo no hubo pan, traje raps de este calibre. Me hace que vibre, te haré que vibres. Cuando subo al escenario me vuelvo indestructible. Nacidos para el rap, nacidos para el rap, nacidos para el rap. Mi arma es mi lírica me hace soñar. Nacidos para el rap, nacidos para el rap, nacidos para el rap. Mi vida es mi música es mi libertad.